Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se presentará el libro Del Caribe a la mitad del mundo, Migración cubana en Ecuador, de Ahmed Correa Álvarez en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Además del autor, intervendrán Gioconda Herrera y Martín Escarpachi, miembros de Flaxo Ecuador. Internacionales. Guatemala. El libro Mujeres Trascendiendo Fronteras se presentó la víspera en Ciudad de Guatemala. En la obra se muestran reflexiones poéticas con un enfoque de género de 15 mujeres guatemaltecas e igual número de cubanas. Las autoras pertenecen a distintas generaciones y diferentes contextos sociohistóricos. Sin embargo, en sus textos se aprecia una constante: la necesidad del sujeto femenino de redefinir la historia y los procesos sociales que generalmente han sido presentados como un relato masculino. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.